Salen el rey y Polonio. Entra Hamlet. Hamlet. ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndole frente, acabar con ellas? En una obra de teatro hay roles preestablecidos por unos pocos para contar una historia, buscar interpelar al público como si fuese real aquello que sucede y se siente sobre el escenario. Pero ¿qué pasa abajo, en la vida real, cuando también son pocos los que determinan qué pensar, qué decir, cómo y cuándo hacerlo? Hoy, de Goyeneche a Tarantino te invita a ser vos, como te salga, dejando que fluya tu ser, improvisando. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Shit, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Get down, get down. Get down, get down. De Goyeneche a Tarantino. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Muy buenas noches, gente de Goyeneche Tarantino. Me río porque estoy solo en el estudio hace un montón que no estaba sola. Vi un montón de gente atrás del vidrio así como mirándome con ternura, como diciendo, dale, vos podés. De Goyeneche Tarantino, programa número 60. Y los números redondos como que siempre no se te dan ganas de festejar. No sé si vamos a festejar mucho hoy, pero bueno, nada, llegamos al programa número 60. Estamos en Radio Nauta, FM 106.3, en el Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Hoy un día particular porque La Plata cumple 132 años. O sea que toda la gente está en Plaza Moreno, con auriculares escuchándome, seguro. Así que bueno, no, si estás en tu casa escuchándonos, genial. Había muchísima gente en Plaza Moreno, toca, no te va a gustar, o ya tocó, o está por tocar. Así que nada, la verdad que pasar por ahí era como, no sé, estar en la puerta de un super mega recital. Había vallas, choripanes, un montón de cosas. Como decía, programa número 60. Le mandamos un gran saludo al señor Sebastián, que por cuestiones laborales no puede estar aquí hoy. A la señorita Pana, que como todos está terminando un año facultativo y se acumula todo la última semana, lo cual es real. Así que también le mandamos un beso muy grande. Y mandamos otro beso, acá nomás, a un par de centímetros, al señor Pablito, que está en los controles. En el día de hoy tenemos columnista, quizá tenemos otra voz en el estudio, acá haciéndome el aguante porque estoy solita, vamos a ver qué sucede. La radio tiene vías de comunicación, por si quieren llamar y hablar conmigo. 451-6917 es el teléfono de Radionauta, radionautafm@gmail.com es el correo. Radionauta es el Facebook, Radionauta FM el Twitter, y nos escuchan por el aire a través de FM 106.3, por la página que es radionautafm.wordpress.com, y también ahora lo pueden hacer a través de TuneIn, tunein.com Radionauta, que es una página un poco más canchera e incluso es una aplicación para bajar en los celulares, también cancheros, y escucharnos en la calle o en Plaza Moreno hoy, por ejemplo. Pero también, si nos quieren escuchar, por ejemplo, un viernes a las 16 horas, como si fuese un vivo, un falso vivo, lo pueden hacer a través de FM La Trinchera, una radio que nos retransmite desde Campana, desde la localidad de Campana, y a esta hora ya, desde Pachamama Espacio Cultural, y lo pueden hacer a través de fmlatrinchera.com.ar, fmlatrinchera.blogspot.com.ar, o a través de Facebook en FM La Trinchera Radio Online, y ahí nos escuchan y nada, la pasan bien con nosotros, porque además vale decir que quedan creo que 3 o 4 programas más de Goyeneche Tarantino 2014, porque bueno, termina el año y todos nos tenemos que tomar vacaciones. Así es como termina esta presentación. Vamos a escuchar un poquito de música. He elegido para comenzar este de Goyeneche Tarantino a los señores californianos Red Hot Chili Peppers, banda que amo y que me encanta. Este tema se llama Funky Monks, Señor Pablito, ¿está por ahí? Ahí va. Vamos a escucharlo. Thank you. escuchábamos a los Red Hot Chili Peppers y Funky Monks, un tema increíble que me encanta y lo estoy escuchando un montón de veces en estos días. Como todos los miércoles, como todos los programas, tenemos efemérides en el día de hoy. Algunas son muy interesantes porque no sé por qué se festeja eso este día. La primera tiene que ver con el 15 de noviembre de 1990, no, 1977. A partir de ese año, el 15 de noviembre es el Día Nacional del Aire Puro. No pude averiguar por qué. Pero bueno, es lindo que te digan, es el Día del Aire Puro. Disfrutemos del aire puro. Y más si andás en bicicleta como yo y te comes lo que sale del caño de escape de todos los colectivos de la ciudad de La Plata. Por otro lado, un 16 de noviembre de 1945 se funda la UNESCO. Esto lo te queríamos decir porque es un organismo importante a nivel mundial. Y se funda en el mes de noviembre. Acá falta igual a la acotación de Seba criticando las cosas, ¿no? Pero bueno, imagínenselo. Un 17 de noviembre pasan dos cosas. En 1983 se funda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los zapatistas. Y ahora que pienso, qué lindo ir a México. Que de hecho ahora en este momento en Facebook estoy viendo la foto de un amigo que está viviendo en México. Qué ganas de viajar allí. Podríamos ir a fin de año, ¿no? Todo radionauta, total. Nos sobra el dinero. Eso pasaba un 17 de noviembre de 1983. Y también en esa fecha, un 17 de noviembre, nacía la artista plástica Lola Mora. Y tenemos algo para escuchar respecto a esta mujer. A ver qué dice. Sinónimo de provocación, decir Lola Mora es representarse la imagen de la fuente de las Nereidas y en el mejor de los casos a un personaje polémico. Pero reducir a Lola Mora solo a esa bella fuente es quedarse con el sabor amargo de lo incompleto. A partir de la fama adquirida por las Nereidas, la carrera de Lola se va a basar principalmente en la realización de monumentos públicos. Estos abundan al comenzar el siglo XX, porque el Estado Nacional y los gobiernos provinciales buscan embellecer las ciudades. Suponen que el arte tiene un poder civilizador y su presencia en espacios públicos va a ser didáctico sobre la población. A la vez, se encomiendan monumentos para homenajear a los héroes patrios, con el objetivo de afianzar la nacionalidad argentina, tanto para terminar con la fuerza de las identidades locales como para integrar a los inmigrantes. Lola recibe importantes encargos para la renovación de la casa histórica. Los realiza en Italia y retorna con ellos en 1904. El 24 de septiembre, en medio de una gran multitud, se inauguran en el jardín de la Casa Histórica dos relieves que representan, uno la Jura de la Independencia y otro el 25 de mayo en el Cabildo de Buenos Aires. Una tercera escultura, alegórica de la libertad, es localizada en la Plaza Principal de Tucumán. Al día siguiente, se inaugura el Monumento Alberdi. Por supuesto, la artista recibe diversas críticas, una de las cuales es la licencia de incluir el rostro de su protector, Roca, entre los congresales de la Declaración de la Independencia. Sin embargo, el público la vitorea. Lola pasa una temporada trabajando en Europa, pero al volver en 1906, se encuentra con que ha perdido algunos favores, en particular desde que Roca dejara la presidencia. Con el aumento de socialistas entre los diputados, Lola es asociada al condenado orden conservador que se busca superar. Una comisión investiga el estado de sus obras para el Congreso, que son tildadas de adefesios y de mamarrachos artísticos, y retiradas hacia 1921. Durante los últimos años de su vida, Lola se dedica a proyectos diversos. Tiene 65 años y está muy deteriorada de salud. Lleva una vida modesta, muy alejada del boato de sus años romanos. La Cámara de Diputados decide otorgarle una modesta pensión para la primera escultora argentina. Lola Mora muere antes de recibir el dinero, el 7 de junio de 1936. Otra voz que no era la era mía, porque si no sería un embole esto, contaba un poco de la vida de Lola Mora y yo recordaba que en mi ciudad, en Azul, había un bar que se llamaba Lola Mora. Viste que en los pueblos pasan esas cosas. Yo no sabía por qué era, y un día busqué, y era porque justamente un 17 de noviembre de 1866 nacía una mujer llamada Lola Mora, artista plástica, y yo quiero que pensar que por esa razón, a partir de 1988, el 17 de noviembre es el Día Nacional del Escultor. Fue una asociación que hice yo. Creo que estoy en lo correcto. Escultor o escultora. Pasamos a otra fecha, no sé si importante, pero significativa. El 18 de noviembre de 1928, Walt Disney creaba a Mickey Mouse. Debe ser una fecha aproximada, claramente. Yo no creo que esté registrado el día que el señor pensó en hacer un ratón que hablara. Pero bueno, un 18 de noviembre de 1928 aparece Mickey Mouse, creación del señor, congelado, Walt Disney, ¿no? El 19 de noviembre, además de ser... No, justo iba a decir otra fecha, pero no. Acá lo que tengo, que Dardo Rocha fundó La Plata. Corta la bocha. Que por eso está toda la gente en Plaza Moreno escuchando música. Toda la gente no, yo creo que debe haber mucha gente escuchándonos. A nosotros, sobre todo la que no está en la ciudad de La Plata. El 20 de noviembre del 2001, a partir del 2001, se festeja el Día Mundial de la Filosofía. Una fecha dedicada en el día de hoy plenamente a Sir W, que es quien nos ayuda en este programa con sus columnas tan profundas, podríamos decir. Y hablando de esto, tenemos algo para escuchar, que es este hombre con un apellido súper difícil que no le voy a decir porque no me sale. Del programa Mentira la Verdad, que es como que tira la introducción de lo que sería la filosofía. Gente, cine, personas, gente. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué venimos? ¿A divertirnos? ¿A evadirnos? ¿A preguntarnos? ¿Qué buscamos? ¿El origen? ¿Cuál es el origen? Una de las preguntas de la filosofía es la pregunta por el origen, por el porqué de todas las cosas. La filosofía se pregunta y cada vez que se responde se vuelve a preguntar. Y por eso hasta podríamos preguntarnos, ¿qué sucedería si no hubiera origen? Por el origen nos lleva al origen de la pregunta. ¿Cómo nace la filosofía? ¿Cómo nace la filosofía? Una voz autorizada era la que decía ¿cómo nace la filosofía? Y preguntarnos sobre el origen, quemarnos la cabeza justamente preguntándonos por qué estamos acá y para qué. Quien hablaba era el señor Darío Stach, Darío, ya todos lo conocemos. Todos lo conocemos. Que da gusto escucharlo porque te hace pensar, pero de una manera linda. No sé, a mí me gusta. Es el momento que me sale la ternura a esta hora, 10:24 de la noche. Decíamos entonces que a partir del año 2001, el 20 de noviembre es el Día Mundial de la Filosofía. Y pasamos a un 21 de noviembre. Desde 1996 se festeja, se conmemora, se dice que es el Día Mundial de la Televisión. Este aparato que tanto nos tara el cerebro a veces. Hoy vamos a hablar un poco de eso con la columnista del día. Un poco de la televisión, estas producciones que están hegemonizando de alguna manera el entretenimiento televisivo. El próximo tema musical no sé cuál es, porque pedí que porque estoy solita me sorprendan y disfrutemos todos y todas de buena música. A ver qué pasa. Escuchemos música. We'll be right back.

la selección chilena iba a disputar contra la Unión Soviética un partido decisivo para clasificar a la Copa del Mundo. La dictadura de Pinochet decidió que el partido debía disputarse en el Estadio Nacional, sí o sí. Los presos que el estadio encerraba fueron trasladados de apuro y las máximas autoridades del fútbol mundial inspeccionaron la cancha, césped impecable, y dieron su bendición. La selección soviética se negó a jugar. Asistieron 18.000 entusiastas que pagaron entrada y ovacionaron el gol que Francisco Valdés metió en el arco vacío. La selección chilena jugó contra nadie. Creo que hay un documental, ahora no es Galeano, ahora soy yo la que habla, respecto a esto, al Estadio Nacional de Chile, no sé, o esa época, se me vino a la mente un par de imágenes, capaz que algún día en Canal Encuentro las vi, qué sé yo, pero bueno, muy interesante este hombre Galeano, que estuve viendo, y Logia Mistonga, que es el programa que sigue en Radionauta a las 12 de la noche, quizá lo retome o hable porque vi una fotito de Galeano por ahí en el Facebook de Logia Mistonga. Antes de arrancar con el tema del día, el tema que nos compete en esta noche, vamos a escuchar un poquito, y yo sé que la gente se va a reír, pero no te va a gustar esta banda uruguaya. En un momento tenía temas que estaban muy buenos, a mi entender. Fue la época cuando explotó también La Vela Puerca, 11 Tiros, que es otro palo, pero bueno, también en ese momento fue como un boom de uruguayos en Argentina. No te va a gustar, tiene un álbum que se llama Aunque cueste ver el sol, del año 2004. Este tema se llama Cielo de un solo color. Quizá lo tocaron hace un rato, quizá no, después nos enteraremos. Y esto es No te va a gustar, de hace 10 años atrás. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Ay, celeste, regálame un sol. aniversario de La Plata, escuchábamos a No te va a gustar acá en Radio Nauta. Cielo de un solo color era el temita que pasaba, con un poquito de murga, como nos tienen acostumbrados los uruguayos. Dedicado también al señor Pablito Lesiani en los controles, que le encanta la murga. Que me enteré, a ver, él me va a decir atrás del vidrio, que Agarrate Catalina y Araca la Cana no van al carnaval. ¿Es real eso? ¿Se puede saber por qué? No pasaron la prueba de admisión, me está informando acá Pablito Lesiani, lo cual es una notición que no puedo entender por qué, porque Araca la Cana y Agarrate Catalina son como las murgas. Pero bueno, después quizá ampliará, después de las 11. Vamos a arrancar con el tema del día. El tema del día tiene que ver con roles sociales. Como decíamos en la editorial, hay cosas que están prefijadas socialmente. No voy a poder debatir yo sola con mi otro yo respecto a esto, pero bueno, ya lo haremos en un ratito nomás con nuestra columnista, que se trata de Norma Jean Baker, que va a hablar sobre un montón de series y producciones audiovisuales en general que tienen que ver con este tema. Buscando un poco en las fuentes tan consultadas en la internet, como es la Real Academia Española, el diccionario, Wikipedia, al buscar sobre roles, dice lo siguiente. Por ejemplo, la Real Academia Española dice que rol, la primera definición es papel, función que alguien o algo cumple. Listo, eso. También aparece la idea de juego de rol, que después también Wikipedia lo retoma y lo explica un poco más. Y la segunda acepción de rol dice rol de o rollo. Rol de, no sé lo que significa, tener que haberlo buscado, a decir verdad, pero bueno. Después lo que dice es relacionado con el mar. Licencia que da el comandante de una provincia marítima al capitán o patrón de un buque y en la cual consta la lista de la marinería que lleva. Eso es un rol también. ¿Eh? Esto no lo sabían, así que escuchar este programa es lo que más les conviene para instruirse. Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia respecto a los roles, al rol? Si ponen rol, tuc, enter, dice un montón de cosas. Por ejemplo, lista, enumeración o nómina, significados originales en castellano, de rol. También aparece función, papel de un actor, significados de la palabra francesa, bueno, rol, y de la inglesa role, ¿cómo se dice? Role, role, se debe decir así, cuyo uso extendido al castellano ha sido admitido por un organismo que admite palabras en inglés para que lo usemos en castellano. Interpretación de roles es otra definición. Después aparece rol social, que esto es lo que después Wikipedia lo explica larguísimo, las diferentes teorías sobre el rol social, que es el comportamiento que se espera de cada uno según su estatus social. Después aparece el rol de género, que es algo que vamos a tratar un poquito en breves minutos nomás. El rol marítimo, que es lo que decíamos que también explica la Real Academia Española. Los juegos de rol. Dice, por ejemplo, que en Chile el número único de identificación del registro civil e identificación tributaria es el rol. Sí, se me lengua le traba. Mira, bueno, se usa distinto ya. Y roles sociales en Wikipedia. Esto sí lo explica mucho más y dice, el rol social es un concepto sociológico que hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad impone y espera de un individuo, actor social, en una situación determinada. El rol tiene la función de separar lo que somos, que es la identidad, de lo que representamos, que es el rol. Según la primera acepción del diccionario, de la Real Academia Española, no lo voy a leer porque ya lo leímos. Si no, aburro, ya sé. La teoría del rol, también denominada función social, ha sido desarrollada principalmente en Estados Unidos. Algunos de los primeros conceptos sobre ella son enunciados por William James, aunque los pensadores Charles Cook, Cooley y George Herbert son sus autores directos. Esta teoría establece que toda persona que participa en una determinada situación social se enfrenta a unas expectativas específicas que exigen de ella unas respuestas concretas. A decir verdad, yo cuando pensé en el tema de roles, automáticamente pensé entonces en roles sociales. Esto que en la conformación de la identidad, como estos mandatos sociales que están todo el tiempo, no pensé en otra cosa. O sea, sí pensé por ejemplo, en el teatro, que de hecho en la editorial lo tocamos al tema, pero pensé automáticamente en roles sociales. Y acá me falta Seba para debatirlo. Hay muchas teorías sobre los roles sociales. Las principales, según Wikipedia, son las siguientes. Dice, según el sociólogo Bruce Biddle, las cinco principales modelos de la teoría del rol son las siguientes. La aproximación a la teoría del rol en el funcionalismo proviene principalmente de la antropología. Define el rol como una serie de expectativas que la sociedad tiene sobre un individuo. Se establecen una serie de consensos que determinan qué conductas son apropiadas y cuáles no. Eso desde el funcionalismo, desde la antropología. Desde el interaccionismo simbólico. Para esta corriente, mediante la interacción permanente, se van construyendo la lógica de las situaciones cotidianas que establecen lo que los demás esperan de nosotros y lo que nosotros esperamos de los demás. Frente al conductismo, el interaccionismo estima que las pautas del comportamiento de un sujeto no son una respuesta automática a los estímulos de origen externo, sino más bien una construcción subjetiva sobre los otros y sobre las exigencias sociales que tienen lugar durante la vida cotidiana. Otra teoría, esta es el estructuralismo, por ejemplo. Enfatiza el papel de la sociedad en la definición de los roles, en lugar del individuo. Después aparece la teoría del rol organizacional. Examina cómo se desarrollan los roles en organizaciones sociales. Hay un montón de gente estudiando los roles sociales, me di cuenta. Y a Palito le reinteresa. Tiene una cara atrás del vidrio que me dice, seguí leyendo, por Dios que me muero. Pero no, voy a dejar de leer. Y hoy hablábamos de los juegos de rol. Me puse a leer un poco, en Wikipedia aparece, como decía. Es muy interesante. A mí, a priori, me da nerd. No sé por qué. Capaz que es re malo de mi parte. El juego de rol dice la traducción típica en español del inglés role playing game, literalmente juego de interpretación de roles. Es justamente juego donde yo nunca jugué, no sé si la gente que está acá tampoco. Se actúa de alguna manera. Hay igualdados, hay ciertas reglas, pero se puede jugar tipo como un juego de mesa, con gente alrededor de una mesa y una persona que es como la que dirige el juego. Y lo que se hace es justamente actuar de alguna manera. Pero también he visto imágenes y todo de gente que se mueve a través del espacio, no allá sentados en una mesa, y se visten de personajes específicos y juegan a ser otras personas. No sé el objetivo. No, la verdad que es como bastante interesante. Me da un toque nerd igual. Es como, viste, gente todo el día siendo un anime, ponele, cosas por el estilo. Pero bueno, estaría bueno. Hubiese estado bueno quizás gente que se dedica a jugar a eso, ¿no? Llamar. Pero bueno, estoy solita hoy. No puedo hacerlo. Hablando de roles. Alguien que ha laburado y labura mucho el tema de roles, sobre todo de género, es Susie Shock. Hemos escuchado un par de cosas de ella. Vamos a volver a escucharlo. Se llama La Loreta, esto que vamos a escuchar. Para Mana, para Ale, para Seba, para Miguel, para toda la gente de Sucede, que nos honran con su lirismo y su locura, su desfachatez y su poesía, le dedico a La Loreta este texto. Después de haber perdido la gran guerra, solo nos queda arrancar triunfos en pequeñas batallas. Esto decía la Loreta, la traba más aguda de los 90, la más lúcida del barrio, la más silvestre y sabia, la misma que pintó en la columna de la Catedral de Morón la frase que una vez le dijo mi abuela la tucumana. Y ella se anotó vivaraza en su libretita amarilla que apretaba entre las tetas. Buena vida y poca vergüenza, escribió. En un rojo beso de rabia, escribió. Para que se entere hasta el último monaguillo, lo escribió. En el centro mismo de la hostia y el mandato, lo escribió. Y ahí andaban como locos los municipales rasqueteándole la casa a Monseñor Laguna. Y ahí andaba la Loreta, festejándose ese otro poroto para su ganancia. No hay que dejarlos tranquilos, marica, seremos moscas, seremos. Y entonces se cruzaba esas largas piernas y pensaba cuál sería la próxima. Yo la conocí en la estación de tren de Ciudadela, en la gran casa que tuvimos todas, esa pequeña construcción en la punta de Cara Linier, que la mayoría conocía como el baño y que las locas primeras habían fundado como una casa de cita furtiva, esa madama tetera sofisticada y rancia de cemento, a donde empezábamos a caer después que el sol se escondía y entonces se podía loquear, protegidas en la oscuridad, tan animadas. Ella se me acercó y me dio un papelito fotocopiado de maltrecho que decía: sos muy lindo, me gustaría tener algo con vos. Tenía escrito, y entonces nos reímos con la primera complicidad hermanada. Solo eso, que lo demás va y viene, como los trenes, como los chongos, como sus días internada, y nadie que lo sabía, y todas que preguntaban: che, ¿se sabe algo de la Loreta? Y a los días reaparecía flaque, desgarbada, y con la libretita repleta de nuevas ideas. Esa guerrilla traba que le obsesionaba, como un ojo por ojo lumpen y pecaminoso, o como cuando nos presentó unas monjitas, como prima nos presentó. Y las monjitas paradas al lado de la tetera, y ya vengo, hermanita, la muy guasa comiéndose una verga, metros nomás. Y nosotras charlando, las pobrecitas santas, haciéndole tiempo. ¿No estará descompuesta? ¿Cuánto te tarda? Y otra vez la risa saliéndole de esa gigantesca bocaza, esa boca de ballena, esa boca de vieja pajarraca, y las monjitas cuidándola toda hora, que así lo querrá tata Dios, nos decían, porque la encontraron las cristianas tirada y tan flaquita la pobre, y entonces le hacían de Madre María. Y de paso, por su intermedio nos adoptaban, y nos esperaban los domingos, y ahí íbamos las locas a visitarla, en la misma casa de las monjas, que hasta ropa nueva nos daban, y nos hacían unos panes riquísimos que nosotras devorábamos fingiéndonos con modales bien educadas, sutiles, mentirosas en el juego de buenas primas y de tan lejos, que después tampoco ellas supieron más nada, piadosa y de noche su huida, sin robo y sin un gracias, que así como llegaba, así también se fumaba, pero siempre desaparecía con lo puesto, hasta que meses después la cruzo en once y ni me deja preguntarla dónde andaba, se me echa a contar historias desaforadas y que ahora que no tiene dientes me dice a los tipos: mejor les encanto, ahora sí son verdaderas mamadas las mías, perdoná, que se me va el sarmiento, y sale corriendo otra vez, huidiza la urraca. Que años después, con la privatización de los trenes, tiraron la tetera abajo y le pusieron muros a la inseguridad y a cualquier promiscuo deseo. Y entonces las locas nómades nos convertimos solitas, sin panes ni dioses, que ni el cine porno del frente ya es el mismo, y que desde que alguien me habló de su muerte, ando con los tacos grandes de la Loreta puestos para ver si se me aparece con su libretita amarilla de venganzas en cualquier esquina, ahora que nos queda casi nada, para ganar nuevas batallas, o al menos reírnos, hermanas, reírnos. ¡Bravo! Escuchábamos a Susy Shock hablando de la Loreta. Susy Shock es admirable, el poder de... iba a decir de parla que tiene, pero suena medio feo. Nada, el poder para contar historias. La verdad que me encanta. La podría invitar la próxima vez que esté sola, la voy a invitar a Susy Shock. Sabe cómo me arrema el programa, pero hasta las 3 de la mañana nos quedamos. Hablando un poco de esto, ¿no? De... los roles, en este caso de género, podríamos decir, en esta sociedad, una lucha dura que llevan muchas y muchos, que llevamos en realidad todos, por esto de que todo el tiempo se imponen roles predeterminados, prefijados, no se da lugar a lo distinto. Bueno, cosas que pasan. Vamos a escuchar un poco de música. Karen Bennett, o Bennett, no sé cómo se pronuncia, se llama Branquias por Pulmones. Y Karen Bennett está, a veces labura con Susy Shock y se presenta con ella. Vamos a escucharla. Branquias por pulmones.

hora de Goyeneche Tarantino, programa número 60. Y tenemos en el piso, ay, me siento Marcelo Tinelli hablando así, a Norma Jean, nuestra columnista audiovisual, siempre te digo igual. ¿Cómo andás? Hola, Eve. ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Me alegro. Bien, acá, queriendo tener compañía, ¿viste? Al lado. Hoy hablábamos de roles sociales, ponele. Y cuando le dije a ella, vamos a hablar de eso, me dijo, genial, porque justo termino de ver esa conexión, viste, que existe a veces. Y sí, yo justo me pasé 3 días leyendo 3 tomos de 50 sombras de Grey, que ahora las comentaré porque las leí a una velocidad. Terrible. Y sí, había que leerlo, había que saber hasta dónde llegaba. ¿Tres tomos de cuánto? 450 páginas cada tomo. Ay, bueno, ¿y cómo quedaste después de eso? Oh, muy tranquilos. Bueno, contame. Hay un montón de cosas para charlar. Hay un montón de cosas porque hablar de roles es casi hablar de una parte integral de cualquier relato, que son los protagonistas, los personajes, porque rol es el papel que desempeña cada uno en la historia. Así que era como muy difícil desde dónde entrarle, pero sí era interesante pensarlo desde qué es lo que representan esos personajes, los roles que cada uno interpreta, muchas veces estereotipados al máximo en la mayoría de las películas o en la mayoría de las series de televisión, qué es lo que representan para quien lo mira, para quien es parte de esos relatos desde otro lugar, para aquella persona que se sienta día a día a decir, bueno, voy a mirar esta serie, voy a leer este libro, porque hay algo que te atrapa. Y en el caso del cine, en el caso de la serie de televisión, el rol hoy casi es ya una parte esencial de decir, bueno, este rol lo puede interpretar solamente este actor o esta actriz. Y eso va a depender mucho, muchísimo. Va a ser, bueno, depende quién lo haga, cómo va a ser el rol. Uno puede decir, bueno, podés hacer de ciego en el cine, pero podés ser Al Pacino. Claro. Y no hay comparación. Ahora ninguna persona casi que quiera ser de no vidente dentro de una serie de televisión tiene que mirar Perfume de Mujer antes para saber cuál fue la interpretación que hizo Al Pacino en esa película y lo toman como ejemplo. Y se me ocurre el Guasón con, ¿no? Sí, el Guasón con Heath Ledger fue casi su último papel. Incluso tuvo un mambo, ¿no? En el cual tuvo una gran crisis. Él consumía muchas pastillas para dormir porque él estaba consternado, estaba traumado con poder realizar un personaje, un guasón que fuese distinto al guasón de Jack Nicholson. Hasta ese momento el guasón era Jack Nicholson, claro. No era otro. Y para eso era necesario darle otra cuota, cambiar de la forma en la cual se iba a interpretar ese rol, porque era el mismo rol, la misma tarea, las mismas características, pero era otro el que lo tenía que hacer. De hablar, claro, se me vino la. Creo que vos me lo contaste. Seguramente, porque seguramente, para mí, ¿no? fue terrible la muerte de Heath Ledger haciendo. Era Corazón de Caballero. Así 10 igual. Cosas que odio de ti, y después fue el Guasón. Pero el Guasón increíble. Hay un par de. La imagen que está sentado en la cárcel y mira es increíble. Estaba un poco desalineado aparte. Era como y más lindo, la crisis, medio desalineado la crisis del Guasón. Che, bueno, sí, te interrumpí ahí, pero bueno. No, y ahí lo interesante es, bueno, la mayoría de las veces la industria ya se ha establecido el generar determinados roles en todas las películas de determinada característica. Todas las comedias románticas son iguales, exactamente iguales, siguen los mismos patrones. Y uno, bueno, depende cuál te gusta más, si te gusta más o menos la interpretación que hace un actor de una misma historia, que se cuenta una y otra vez. Y el otro día, que recién te comentaba, porque era como el boom, se habían pasado los 20 años de Polka y para mí había sido como, bueno, voy a revivir casi mi historia, mi vida, porque uno crece a la par de determinadas producciones. Fue una porquería, el aniversario fue lo peor que me pasó porque no recordar una frase era como el cumpleaños de Adrián Suar, que lo único que decía, ¡ay, pero qué linda! ¡Ay, me muero! Yo me acuerdo de tu... No, impresionante. Increíble actriz, increíble. No, yo te la puedo creer. Mira quién vino. Esto es impresionante. Y así todo ¿qué el programa. ¿Qué hablaba él todo el tiempo? Todo el tiempo. Así recibió a unas 60 personas y a todas le dijo exactamente lo mismo. Nadie podía contar una anécdota, nadie contaba nada. Él estaba diciendo, me muero, mira quién vino, qué chiquita, ay, qué esto. No. ¿Te acuerdas? Ay, sí, tan lindo. Todo igual. ¿Qué pensás? Algo terrible. Y para mí, aparte de todo lo que hicieron fue muy malo. Y para mí había sido, más allá de lo que uno comparta o no comparta, fue una productora que a lo largo de los años marcó determinadas tendencias sobre la producción en la televisión argentina. Y fue hasta recién los últimos 10 años que empezaron a crearse otras productoras que desafiaban o buscaban cambiar determinadas características que estaba teniendo la televisión. Claro, porque tiene como aspectos bastante particulares, ¿no? Polka en sus... Sí, no sé yo ahora, creo que pero... he mirado casi todas y creo que han sido parte de mi vida. Creo que ha hecho una gran construcción del unitario dentro de, ahí va, claro, de Argentina. Era el unitario que salía los martes a las 11 de la noche, sistemáticamente, desde Verdad, Consecuencia, Vulnerables, Culpables. Era el martes a las 11, era el día del unitario. Y que marcó esa primera etapa en el cual era algo muy interesante porque cómo trabajaba los roles, pensar uno. Tuvo toda una parte mucho más vinculada, se dice, al costumbrismo o al contar historias de barrio. Claro. O casi siempre vinculado a determinadas características sociales, pero siempre tenía... Lo interesante de analizar es que no es que tenía historias de 5 personajes. Tenía muchísimos personajes y en cada uno de esos buscaba dar un rol, un estereotipo particular de la sociedad a la cual quería apelar. A que se sientan identificados, a que sean parte. Si tomó al taxista, tomó al colectivero, claro, tomó al corredor de autos de carrera, tomó al sodero, tomó al panadero, al carnicero. Tuvo cada uno... De esas personas que uno dice, bueno, me siento en mi barrio que tengo alrededor de las 5 manzanas, a cada uno de esos les di un papel. Bien. Y eso era en un horario. En el horario del unitario teníamos a toda la gente que tenía problemas. A todos. Estas chicas locas de amores de Polka. Estuvo locas de amor también, pero eran todos los que tenían problemas. Y tenías al cocainómeno, al reprimido sexual, al que se hacía pis encima, al que lo abandonó la mujer. Claro. Y teníamos la sesión de psicólogo de todos, el grupo de autoayuda, la madre que se acostaba con el novio de la hija. Todos los problemas se condensaban en ese horario y todo lo que estaba la felicidad del barrio, claro, en el de las 10. Ahí va, mirá, hiciste como un repaso, así es verdad. Locas de amor yo no lo vi, pero me hubiese gustado poner. Y aparte estaba Peretti, ¿o no? En Locas de Amor estuvo Peretti y Casero. Los amo dos. Amo a Peretti. Peretti ha sido, creo yo, una de las grandes figuras que ha cambiado determinados roles. Peretti fue el Tarta en Poliladron y fue maravilloso. Y fue el Goma, casi muchos no lo recuerdan, en RRDT, que era el jefe de la Barra Brava. ¡Ay, sí! Que era impresionante porque aparte andaba con una goma. Todo el tiempo con una goma, tipo si fuese una manguera, que él la agitaba todo el tiempo, claro. Y fue maravilloso. Bueno, y ahora en terapia la rompe, para mí. Pero no tiene nada que ver con Polka igual. Sí, yo siempre me voy a quedar con la película que me pareció maravilloso. ¿Qué hace con Tiempo de Valientes? Creo con, que... Pará. ¡Ay, Dios! Con Luque. Con Luque. Que me parece que ha sido la película más maravillosa. Está genial, realmente. Pero eso es un poco en lo que es la producción argentina. Pero ahí yo pensaba diciendo, bueno, hay... Cuando hablábamos hace un tiempo de los héroes y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en cada uno de los roles? Bueno, en todas las películas uno va a ver un determinado parámetro de cómo funciona. Bueno, conocemos el entorno cercano en el cual la vida ordinaria del personaje se sucede sin cambios. Bueno, de repente le pasa algo que lo invita, le dicen el llamado a la aventura, sea de cualquier tipo. Conoce una mujer, tiene un desafío, tiene que matar a alguien. Alguien sí. Lo persigue, le sucede algo. Y ahí va a construir los amigos que lo ayudan, suma más enemigos, suma trabas. Encuentra a alguien que lo va a guiar, cual si fuese un ser superior, que puede ser desde un libro. Es alguien que te guía. Y después... Llega todo al momento culmine en el cual es el enfrentamiento, es la victoria, la batalla final. Después vuelve al reentorno y termina. Todas las historias tienen el mismo recorrido. Pero hay historias que uno dice, bueno, vamos a hablar de una gran historia de amor, vamos a hablar de Casablanca. No y la en vi. Casablanca tenemos a Rick Blaine. Y Rick Blaine uno puede decir, bueno, no es el rol... de prototipo de hombre ideal. Pero Rick Blaine nos va a embelesar a todas al establecer diciendo, bueno, él va a dar su amor de una forma particular que es la que empieza, creo que esas grandes historias, en muchos casos, son grandes historias porque corren el final feliz, corren hacia otro punto de vista esa historia clásica que se intenta interpretar en toda narración, sobre todo hollywoodense, porque Rick Blaine nunca se va a quedar con Ilsa, nunca va a tener su amor, pero porque él busca ayudar a que ella se vaya con otro hombre. Ah, no la vi. Bueno, ya la voy a mirar igual, pero... Y es maravilloso porque tiene pasajes más que uno lo siente el dolor de un hombre que no quiere dejar a su mujer. Pero también, cuando a veces uno dice, bueno, a ver, los roles, lo charlábamos mucho cuando charlábamos a Marilyn Monroe, y yo en ese momento mencionaba a Edie Sedgwick, que era una modelo de Andy Warhol. Sí. Y lo que representaba para muchos Andy Warhol, el rol que tuvo en la sociedad, y también cómo se lo buscó en determinadas ocasiones, marcar ese otro lado de Andy Warhol. Porque uno también construye una historia, construye un mundo alrededor de el Andy Warhol, de determinadas pinturas, el Andy Warhol de la factoría. Y en esa misma factoría él explotaba a las mujeres y no les pagaba, las sucumbía que se drogase para que estén todo el tiempo estimuladas a trabajar. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol que también la sociedad le crea o le genera a determinadas personas dentro de los medios audiovisuales? Porque ahí también muchas veces lo que sucede es cuál es el rol que nosotros después le otorgamos a una persona famosa. Lo charlábamos hace un tiempo, creo, o lo charlaba dando una clase ya a esta altura del año, no sé en qué hablo con cada persona. Pero es muchas veces lo que uno después le exige a esas personas que alcanzan determinado nivel de popularidad. La gran discusión siempre es con el Diego, cuál es el rol, pero cuál es el rol que él tiene en la sociedad y cuál es el rol que le acusa que tenga la sociedad. Hoy justo fuera de ahí le hablamos del Diegote. Y después me quedan como dos cosas que... Una que la vamos a dejar para el final, que es la de 50 sombras de Grey, ya que estamos con el estreno inminente. Pero en primer lugar, ahí me parecía interesante, cuando hablamos de roles, como estos roles que te imponen o que buscan, es que tenemos el estreno de Sin Sajo, la tercera película de los Juegos del Hambre. No vi ninguna. No viste ninguna, no leíste los libros. No, pero te voy tenemos a una gran historia que hoy es récord mundial, que es Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre son tres libros. Muy cortitos, muy entretenidos, los lees. ¿Qué es muy cortito? Muy cortitos, unas 200 páginas cada uno. Bien. No, son largos, para eso más, pero no sé, son largos, se leen rápido. Y la historia es sobre Katniss Everdeen y una historia basada en un futuro bastante lejano, donde una guerra destruyó todo lo que sería el territorio estadounidense y se divide en 13 distritos y como una capital que dirige todo. Mirá. Y tiene un funcionamiento de estar todo bajo el poder del Capitolio, quien para mantener el control luego de una rebelión en el distrito 13 que fue obligado a ser destruido, nos encontramos con que instalan unos conocidos Juegos del Hambre en el cual van a buscar que cada uno de esos distritos se mantenga calmo. Ajá. Cada año eligen a un hombre y a una mujer de entre 13 y 18 años. Dos criaturas. De cada uno de los distritos y los llevan a pelearse a muerte dentro de un campo de combate así súper tecnológico. ¿Mira? Y ahí irá Katniss Everdeen en la primera película saltando en defensa de su hermana, que es quien sale sorteada. Y se dirige y obviamente gana. Es claro que va a ganar. Perdón, ¿la primer peli en qué año salió? Hará unos 2 años, más o menos. Ni me enteré. No. Nada. Porque cuando se estrenó nadie la conocía. Claro. Después fue cuando se hizo famosa. Y ahí entra Katniss Everdeen, va al juego, lo gana. Pero en su transcurso ella rompe determinadas reglas y se convierte en un signo de rebeldía, en el cual se van a empezar a apoyar los distintos distritos para armar rebeliones y rebelarse finalmente contra el Capitolio. Y ahí lo que nos va a pasar es que cuál es el rol que va a tener que jugar ella. Llegamos a una tercera película en la cual ya tenemos a ella habiendo pasado por dos veces por los Juegos del Hambre, en el final de la segunda ya escapándose. Y llegamos a esta tercera película en la cual nos vamos a debatir sobre cuál va a ser el rol que va a tener ella. Claro. El rol que todos quieren que juegue, que es el símbolo de la rebelión, y si ella lo va a asumir o no lo va a asumir. ¿Y Juegos del Hambre para por qué exactamente? ¿Por qué se llaman los Juegos del Hambre? Porque tienen que sobrevivir. Claro, por la sobrevivencia. Ah. Sí, The Hunger Games. Ah, no sé específicamente. No, se mueren de hambre, no sé. Bien, bueno. Es así, qué sé yo. Son los Juegos del Hambre. Me imagino que tienen que vivir de alguna manera de hambre. Está bien, listo. Perfecto. ¿Y cuándo sale esto entonces, la tercera película? ¿Mañana o el jueves de la semana que viene? Ya. ¿Y con esta se cierra, Pingui? No, porque el tercer libro lo dividieron en dos películas. Así que nos va a faltar una película. Y sí, la van a estirar. Sí. ¿Tiene éxito? Se estira. Obvio. Pochoclos. ¿Me querés contar eso de...? Vamos con 50 sombras de Grey. Y sí, me dejaste así como... Te dejé intrigada. Bueno... Esto empieza así. Yo no soy muy fanática de leer cuando dicen, no, me muero, está buenísimo. Me surge un poco de rechazo y la historia no era lo que más me motivaba, pero me molesta saber... Pero te leíste tres tomos en tres. Bueno, es que lo primero que pasa es que me molesta saber que todos dicen, no, te reatrapa. Yo sí que lo tuve que leer, porque dije, bueno, ¿qué es lo que tiene para que te atrape? Claro. ¿En qué momento? Porque esto no podía ser. Entonces, primero, obviamente, leí de dónde venía. ¿Cuál era la historia? Y resulta ser que 50 sombras de Grey surge como un fanfiction de Crepúsculo. Crepúsculo, la saga de... Sí, los vampiros. De los vampiros, exactamente los mismos, con Bella Swan y Edward Cullen. Esa Vemos chica me toda, quedó re mal, pobre. Toda esa historia... No sé por qué. ¿La actriz o el personaje? No, la actriz. Como que no se ríe mucho. No está como muy Pero por muy eso, feliz. Porque me gustaría que se ría. Y le quedó pegado el papel. Claro. La verdad. Pero bueno, de esa saga, que también la leí, y vi las películas, todo, absolutamente todo, surge un fanfiction. Un fanfiction es un relato de ficción realizado por fanáticos en internet. Qué loco eso. Eso es decir, bueno, ¿qué juego de roles? Decías hoy, bueno, ¿alguien ha interpretado un juego de roles? Eso es hacerle a los personajes de la ficción una nueva historia. Claro. Es hacerlos jugar lo que vos querés que jueguen. Hacerlos que sean quienes son, porque toman determinados hechos que ya están dentro del relato, pero lo que tienen que hacer es hacerlos progresar hacia algo que no te lo contaron, pero que vos querés que hagan. ¿Es nerd o no? Sí, habrá puede que ver ser. Qué es ser nerd, pero es claro. Medio que... Sí. Somos de, es de los niños que estamos mirando ahí como los blogs, a ver qué dijo tal, qué opinó tal. Y tenés que hacer tres libros. Bueno, pero la señora ahora es famosa, o sea, vamos a ver hasta dónde llegaron. Me adelanto. Vamos a ver hasta dónde llegaron. Bueno, hay una persona que empieza a escribir determinados relatos vinculados a Bella y a, son terribles. Y a Edward. Están no como sé locos, qué hacen cara. Sí, qué sí, no sé sí. Qué está pasando. Porque ellos miraron Crepúsculo. Sí, igual que yo, todos sentían la tensión entre obvio. Bella y Edward, todos querían que progrese, que pasaba. Que tengan hijos. Obvio, bueno, obvio. Siempre lo que crees es que vamos. Tengan hijos, sí. Y ya sabes que van a llegar a esa parte. Vampiritos. No, bueno, medio miti-miti. Bueno, una persona empieza a hacer un fanfiction, en el cual busca que Edward y Bella traspasen a una parte más sexual del relato que en las novelas de Crepúsculo no están nunca, entonces como que siempre era tipo tú, quedaba para menores de 13. Claro. A alguien no le gustó eso y empezó a realizar estos relatos. Por determinadas críticas decían, no, está muy subido de tono, bueno, lo fue cambiando del blog donde inició a escribirlo, hizo una página propia, le cambió el nombre a los personajes y sacó tres tomos. Manigió, de alguna manera. Sí. Podríamos decir que la señora, como después se va a decir que dejaba el libro a toda la gente mayor de 40 años, estaba cachonda la escritora. Claro. Estaba muy cachonda porque el libro fue establecido como... Porno, es una novela erótica destinada a las mujeres casadas de más de 35 años. Y después se hizo más famoso en adolescentes. Pero el primer público que tuvo... Fue la gente grande. Claro, que tiene cierta, ponele pensando, cierta fantasía, porque aparte casadas. Sí, decían que era la mayoría era casada. Había unos estudios de... Claro, cierta fantasía como reprimidas. Y se convirtió en el libro más vendido después de Harry Potter. O sea, vendió más libros que... En un momento llegó a superar a Harry Potter después. ¿Qué nos está pasando? Por la venta por ¿no? internet. Que tenemos que leer libros en vez de... ¿No? Concretar otro... otro programa hacemos de eso. Después, eso podemos decir todos los problemas de por qué. ¿Qué es lo que estaba buscando la gente en el libro? Claro. Haría una encuesta por internet porque de las personas. La señora personas. De última lo escribió. Tenía un par de cosas en la cabeza, pumba, lo escribió. Claro, la señora tenía ganas de escribirlo. L. James, no me acuerdo. Ni, o sea, lo leí tan rápido, no sé cómo se llama la autora. Pero, bueno, llegamos, escribe los libros y ahora se va a lanzar la película. Que los libros, vamos a ver, ¿de qué se trata esta historia? Esta historia es, vamos a ver, que es una historia súper básica, o sea, tiene todos los mismos clichés que tenía en Crepúsculo, porque claro, retoma ese tipo de personajes, y va a generar a el empresario, el máximo empresario, y una chica universitaria que estudia literatura inglesa, o sea, una nerd. ¿Que se lleva muchos años o algo de eso, no? No, 21 años tiene ella, Anastasia tiene 21 y Cristian tiene 27. Ahí. Están ahí cerquita. Pero bueno, arranca la historia y ella va a suplir a su mejor amiga con la que vive, que estaba enferma, para hacer una entrevista al empresario. Mm. Bueno, ahí va a empezar, ¿no?, el contacto entre ellos, la relación, a conocerse. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene este empresario de particular? Este empresario en particular va a ser practicante de lo que se conoce como BSDM o BDSM, obviamente. Lo tuve que googlear para ver bien las siglas. Las siglas van a ser bondaje, disciplina y dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Ah, eso mierda. Es lo que practica el señor Christian. El señor Christian Grey, que es como tranqui. El amo del universo, viene tranqui, tranqui. Sí. Y es practicante de este BDSM. La mayoría le decimos estado masoquista. Como hobby. Un hobby, ¿no? Claro. No, es parte de su vida. Claro. Bueno, así que vamos a arrancar esta historia en la cual él, el empresario, le va a hacer la proposición a Anastasia de que sea su sumisa. Vos mirá por lo que estaban cachondas las señoras. No. Yo igual te puedo asegurar que el libro calienta. Está muy... Sí. Bueno, vamos es todos interesante. A la peli cuando salga. De acá nos vamos sí, todos a la yo creo que la mayoría de la gente va a quedar, obviamente, la película va a ir al cine, va a quedar... A ver la imagen, porque la gente quiere eso. Vamos a ver si llega al nivel que llega el libro. O sea, pues tiene que mostrar todo para llegar al nivel que tiene el libro. Y pero creo que para mayores de... Claro, ese es lo que no sé qué van a hacer. Seguramente va a estar aburrida la peli. Y sí, bueno, perdón, seguí. Bueno, cuestión. Entonces, él quiere... que ella firme un contrato de sumisión, en el cual tiene millones y millones de reglas que hoy revisaba. El contrato en página de libro son como 8 páginas. 8 páginas de todo lo que ella tiene que hacer. Él va a ser el amo, ella va a ser su esclava. Todo lo que implica la sumisión. Vas a comer esto, vas a hacer este tipo de ejercicio, vas a dormir esto, estás conmigo de viernes hasta ahora, domingo hasta ahora. No. A todo esto, perdón, ella fue a suplir una compañera, o sea que medio que cayó ahí de... Ella fue a hacerle una entrevista y a él le calentó ella y ahí dijo como, bueno, necesito una nueva sumisa, me firmame gusta esta. Contrato. Pero obviamente esto va a seguir una historia de que nos enamoramos, pero porque él aparte tiene bastantes problemitas, o sea, porque él goza de placer pero recagando la palos, o sea, tú estás todo el primer libro diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo la caga palos? O sea, wow. En algún momento esto tiene una tensión que la tiene 400 que... 400 páginas, fajar. Claro. Decir, claro, la va a fajar, obviamente la faja. A morir la va a fajar porque es parte de su placer cagarla a palos. Claro. Entonces ahí estás como todo el tiempo en una gran contradicción, que vos decís, o sea, estoy esperando que la cague a palos. Claro, porque el libro te lleva a eso. Y sí, pero me encanta, o sea, porque aparte ella también quiere ser cagada a palos. Entonces, no sabes de qué, si está bien lo que está haciendo, si está mal. Claro. Si la caga a palos, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero la gente ¿cuál es que su placer? Hace eso, yo he leído, te vuelvo a interrumpir, un par de crónicas periodísticas sobre sadomasoquismo y claramente ambas personas gozan de eso. Pero aparte no solamente cagar a palos, sino también... Es que cosas eso... asquerosas que no quiero nombrar porque son muy feas. Pero yo cuando lo leía decía, wow, ¿cómo te puede gustar que, por ejemplo, nada? Bueno. No, dale, Belina, vos tenés que poder decirlo. No. Yo me leí todo el libro, dale. No, pero por ejemplo, que hagan sus necesidades sobre el cuerpo de la otra persona. Sí, bueno, justo eso a Cristian no le gustaba porque estaba como, esto no. Wow.

pero vi la peli y es violencia. Ah, sí, es la trilogía de Millennium. Claro, ahí esa. Ahí está. Bien es ahí. La trilogía de Millennium. Estoy media lela. El hombre que no amaba a las mujeres. Pero ahí se genera violencia. Con el bidón de gasolina o algo así. Y la tercera parte no me la acuerdo. Yo vi solamente la versión norteamericana, no la. Hay yo otra también. Versión que tiene, ya están hechas las tres películas, que es la irlandesa, creo, no me acuerdo de qué país, finlandesa, de dónde es el autor, que me dijeron que son mucho, mucho mejores. Pero lo que pasa es que ahí hay violencia, digamos, es otra cosa. En el sadomasoquismo, sí. Como se quiera llamar, en teoría hay consenso, quizá por eso también la cachondez, ¿no? Cachondez. Sí, sí. O sea, lo que busca en la relación, porque te lo expresa así, te pone todos los detalles, sumisa es aquella persona que... Entonces, él le gusta ejercer control todo el tiempo, en todos los aspectos de su vida, establecer un control sobre lo que sucede. Y en la vida sexual plantea lo mismo, ejercer un control. Pero él no es... él establece, yo soy amo, pero vos sos sumisa y vos querés ser sumisa. Claro. Vos querés que yo sea amo. Si no, sí se establecería, plantean una relación de violencia si el otro no quiere. Y ella lo acepta, o sea, ella nunca firma el contrato finalmente, pero porque no dan los tiempos y primero él la busca desvirgar, entonces hace toda una relación de cómo sería. Y ella está como, bueno, enséñame, yo quiero hacer todo. Ella, o sea, se enamora. Ella, obviamente que ella te se enamora. Te lo firmo acá, entonces, sin haber leído nada. Pero porque obviamente yo te decía, es la historia básica, o sea, se enamora, o sea, arrancás a leer el libro y ya sabés que termina teniendo hijos, están casados, son felices. Y es obvio que va a terminar así porque así es la historia. Claro. Pero obviamente en el medio tenés que descubrir qué es lo que de él hizo un hombre tan duro. ¿Por qué él no deja que lo toquen? ¿Por qué él no deja que lo miren? Obviamente ¿eso que es el segundo libro? Está presente en el primero, tiene algún que otro detalle, pero en el segundo es cuando lo ves convertido a Christian en sumiso. Cuando ¡apa! Vos te enterás cómo él fue un sumiso en algún momento de su vida, porque no siempre fue amo. ¿Con una mujer? Sí, con una mujer. Pero sí tenemos una que es entre de varón con varón. Y es una película argentina que es muy similar. En cuanto, porque va a ser, la película se llama Un año sin amor. Fue en el año 2005, la dirigió Anahí Berneri o algo así. Y la protagoniza Juan Minujín. Mira. Y plantea una relación de BDSM. Una sigla que aprendimos hoy. Una sigla, viste, de todos. Yo te puedo asegurar que cualquier persona que agarró el libro, algo googleó. Algo sí, googleó porque dijo, no estoy entendiendo de qué es lo que le está proponiendo hacer. Claro. Pero un auto. En la película argentina me la han recomendado mucho. Tiene una historia, un trasfondo muy distinto porque Juan Minujín hace de una persona que tiene SIDA y se introduce dentro del mundo del sadomasoquismo porque es un mundo. Con me imagino. Jugar roles específicos. Porque, o sea, porque tenés que entrar. O sea, la cosa de por qué lo traía con el tema de los roles. O sea, es porque vos tenés que entrar en ese rol. Vos llevás de lunes a viernes una vida... normal, claro. Haces determinadas cosas. Tenías que, según establecía el contrato de Cristian, hacer determinadas cosas. Bueno, 4 veces por semana, ir al gimnasio, o sea, tener un entrenamiento físico para poder aguantar las sesiones del fin de semana, comer bien, claro. Usar determinado tipo de ropa. Pero bueno, a las viernes, 4:30, te convertiste en sumisa total y adoptás determinada postura, miras para el piso. Es como, bueno, te metes en un rol. Claro. Así que eso era como algo interesante. Y en el caso de la película, bueno, de Juan Minujín, él cuenta, o sea, es una persona que tiene SIDA y se introduce dentro del mundo del sadomasoquismo con el objetivo de canalizar como el dolor y la impotencia a través del golpe. Uh-huh. Y cómo eso también le producía placer sexual y es toda la historia. Bueno, se publica artículos como diciendo, bueno, tal cosa, bueno, pero como tiene SIDA, no... No quieren tener relaciones sexuales con él, entonces desde ahí, o sea, tiene otro trasfondo. Esta se convirtió obviamente en el boom en Estados Unidos. Después me voy a buscar bien el título de la crónica esta que te digo. Habla sobre eso. Que, bueno, incluso también hay una parte que cuentan de mujeres, amas, no sé si se dice así. Sí, sí, sería amas. Que a los hombres, por ejemplo, los hombres o ellas le proponen y los hombres aceptan de clavarles el taco aguja en alguna parte, ponele. Claro, bueno, acá depende, o sea, esto hasta qué nivel querías. O sea, si hay sangre o no hay sangre, si hay efectos cortantes o no hay efectos cortantes. ¿Él le gusta la sangre a no. Cristian? No, no, a Cristian no. Solo que era orina, defecación, sangre, fuego, cosas que pusieran en riesgo la vida de la persona. No. Pero, por ejemplo, clavarte cera, sí. Hielo también, pero no te prendía fuego. ¡Ay, qué genial! Y tenías como palabras de seguridad, tipo amarillo cuando ya empieza a estar complicado, rojo cuando tenés que parar. Un semáforo, digamos. Porque es como el nivel de dolor, o sea, porque prueban el nivel de dolor. ¡Wow! ¡Mirá vos! No, aprendés una cantidad de cosas que vos decís, mirá. Es claro. O sea, yo quiero saber las señoras, a todos deben preguntarse. Claro, tipo, la señora, la autora, ¿no? Señora, ¿qué le pasaba? Estaría bueno charlar con ella. Estaba cachonda. Estaba cachorra, menopáusica. Por ahí quería darle un mensaje a su pareja de determinados gustos que claro. tenía y que no se animaba a decírselos. Amarillo, viste, sí, de una. Mirá vos, che, qué interesante. Me quedé como repensando. Tenemos para escuchar cortito la introducción de un melodrama rioplatense con Susy Shock de nuevo respecto a esto de los roles que venimos charlando. Podría contarles de particular acerca de mi historia si no fuera por los cambios que tuve en mi pubertad, cambios que por otro lado todos conocemos y todas vivimos. Sin embargo, la biología hace sus bromas y esta sociedad tiene poco sentido del humor para ciertas cuestiones. Contarles acerca de mi historia, pero a veces la biología hace su broma. Yo simplemente estaba cambiando la voz. Al principio parecía que estaba medio difónica. Pasaba el tiempo y no me dolía la garganta, solo que mi voz era más grave y áspera, pero no era una voz como de esas actrices viejas. Era diferente. Cada vez que atendía el teléfono, ya no me confundían con mi mamá o Belu, sino con papá. Hola, Héctor. No soy Héctor, soy Andrea. Yo le paso con mi papá. Así que dejé de atender el teléfono. De chicos a Facu le confundían la voz con nosotras para mal humor de él. Ahora empezaba a comprenderlo. Cada día hablaba menos, hasta con mi familia. Si estábamos comiendo y preguntaba algo, todos miraban para el lado de papá pensando que él había hablado. Era un bajón. Ya ni siquiera Facu se burlaba diciéndome que parecía el gallo Claudio. Ahora tenía él también el mismo aire de complicidad oscura que Belén y mis viejos. Otro puntapié más para pensar esto de los roles que nos impone de alguna manera la sociedad en la cual vivimos y de la cual somos parte y reproducimos respecto al género. Y mientras escuchamos esto, le pedí por favor a nuestra columnista que buscara un pasaje del contrato. Nos quedamos así como, viste, queriendo saber. ¿Lo encontraste? Me muero. Sí, lo tengo. Memu. Tenemos el contrato que quiere Christian Grey firmar con Anastasia Steele. Guarda lo que lees, por favor. No, por favor. No, ya es igual, un horario igual. Ya es un horario. Ni que respetáramos los horarios. Yo me hago la respetuosa. Cualquier cosa, a ver. Soy. Vamos a buscar. Ah, porque son 8 páginas. Sí, sí. Bueno. Y ella no lo vi. El amo. Eso acá mira lo que tiene que hacer él. Vamos al amo. El amo debe priorizar en todo momento la salud y la seguridad de la sumisa. ¿Ves? Tiene como una cosa como controlar su vida entera. Sí, mal. El amo en ningún momento exigirá, solicitará, permitirá ni pedirá a la sumisa que participe en las actividades detalladas en un apéndice que tiene 450.000 cosas. Sí. Si no se considera segura, bueno. Todas esas cosas, bueno, pero tenés un límite, bueno. Sí, se hace ahí el copado y... El amo acepta el control, el dominio y la disciplina de la sumisa durante la vigencia del contrato. El amo puede utilizar el cuerpo de la sumisa en cualquier momento durante las horas asignadas o en horas adicionales acortadas de la manera que considere oportuno en el sexo o en cualquier otro ámbito. El amo ofrecerá a la sumisa el entrenamiento y la orientación necesarios para servir adecuadamente al amo. Por eso tiene que hacer ejercicio porque sí, tampoco da que quede cansada enseguida. Claro, vos pensás que tenía que trabajar de 5:30 de la tarde del viernes a las 8 de la noche del domingo, todo el tiempo para el amo. Claro, bueno, no te da el cuore. Claro, acá tenemos, el amo puede disciplinar a la sumisa cuando sea necesario para asegurarse de que la sumisa entiende totalmente su papel de sumisión al amo y para desalentar. Ay, como si fuese un perro. Terrible. Por ello, ella le dice todo el tiempo que es como, está haciendo una transacción, o sea, es como vende, compra cosas, la agarra a ella y dice, bueno, vos funcionás de esta forma. Sí. El amo puede azotar, zurrar, dar latigazos y castigar físicamente a la sumisa si lo considera oportuno por motivo de disciplina. Ese es el hecho de que, bueno, ella todo el tiempo va a jugar con pasarse de la raya para ser castigada. O sea, pues ella en determinado momento le gusta ser castigada. Que es cuando decís, bueno, ¿cuándo se le va a ir a la mierda? O sea, porque claro. Él establece, bueno, sí, no te quiero hacer daño, pero vos decís, bueno, en algún momento se va a ir al carajo. Porque sí. Su comportamiento es, le va a pegar hasta que agarra el cinturón y le da. Wow. Así que, pues, y bueno, la sumisa obedecerá inmediatamente todas las instrucciones del amo sin dudar, sin reservas y de forma expeditiva. La sumisa aceptará toda actividad sexual que el amo considere oportuna. Quiere, la sumisa va. Todo el tiempo. Quiere todo el día. Y esto es así. Bueno, después tiene toda la higiene personal, el ejercicio, la seguridad, las cualidades personales. Y después es cuando ahí le empieza a preguntar los límites tolerables. O sea, los intolerables serían esto, que sea actos con fuego, perforaciones, sangre, acto relativo. Y después, bueno, qué todos los tipos de objetos que puede utilizar, de qué forma la puede atar, si mano arriba, mano abajo, mano acostada, mano acá. Todas ya tiene que responder tipo como si fuese un múltiple choice, porque con las casillas y voy marcando todo lo que te permito que me hagas. Nunca pero hemos hablado de esto en el programa, por eso estoy así como... Ocho páginas que... De un multiple choice. De un contrato, así como diciendo, bueno, todo lo que vas a tener que hacer, pues sí, pero termino agotado, o sea. Pero resulta que en algún momento él pasa a ser sumiso de ella. O sea, él, frente a la posibilidad de volver a perderlo, o sea, vos tenemos en el primer momento, cuando él la faja, ella se va a la mierda, chao, un besito, luego. Lo va a abandonar, obviamente, son los 5 peores días del mundo, obviamente. La separación de la pareja, el dolor, el que se aman incondicionalmente, sí. La zaraza, bueno. Vuelven a encontrarse, qué sé yo. En algún momento ella, no me acuerdo qué es lo que pasa, que lo desobedece a él, el todo el tiempo quiere saber dónde está ella, porque de alguna forma, si bien la dejó de fajar, o sea, o por lo menos entiende que ella no disfruta de determinado nivel de violencia, o sea que puede trabajar en determinado nivel, pero encontró un límite. Él trata de cambiar eso, pero ella siempre busca desafiarlo, que es lo que no hacían las 15 sumisas que había tenido antes. O 15. Sea, dio 15. De la que él fue sumiso y después 15 más de las cuales él estuvo ahí a lo largo de los años ejerciendo sus prácticas, sus contratos laborales. Sí, tranqui. A nivel sexual. 120. Pero ahí lo que tenía después es como, bueno, en algún momento... Él entra en crisis porque ella lo vuelve a desafiar, se va, no sé, no vuelve a horario, qué sé yo qué les pasó. Y ella, él se empieza a comportar como un niño, un adolescente que perdió lo más importante de su vida y adopta la posición de sumiso. La posición de sumiso era estar arrodillado en el piso, mirando para abajo, como muy acurrucado. Entonces ella dice como que lo ve por primera vez a él en ese lugar de sumisión, de deberse a alguien como si fuese su propia vida. Bien. Bueno, asesorada. Sí, la verdad me quedé así como muy interesante todo lo que ha contado. Después tenemos las sesiones de psicólogo en el libro, está todo. Todo. Bueno, la verdad que interesante, un misterio en la mente de esta mujer, la autora de este libro, que ha querido expresar tantas cosas seguramente a través de ellos. Y sí. Pero bueno, ¿te ha gustado? ¿Le das un...? No lo compraría, o sea, no gastaría dinero en comprarme el libro, pero para leerlo así, por internet. En la playa. Sale. Es para ir a la playa. Sí, mirando es el de la playa. Si vos vas a la playa, vas a ver que están toda la vieja leyendo el libro. Ahí va, de una. Mirá vos. Bueno, voy a chusmear, voy a estar atenta. Muy bien, me parece. Muchas gracias. No hay por qué. Por haber venido después de tanto tiempo. Quizá antes de irnos del aire este año, te volvemos a llamar. Me parece muy bien. Puede ser. Vamos a escuchar un poquito de música antes de despedirnos. Se trata de Manal. Avenida Rivadavia del disco, que también se llama Banal, del año 70. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos. cruzamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, yo no te vi, no te vi. Avenida Rivadavia, después de una columna más que interesante de la señorita Norma Jean Baker sobre los roles en la literatura y lo audiovisual, porque fuimos y vinimos por un montón de cosas, quedamos todos como así sorprendidos pensando, muy lindo, la verdad que estuvo interesante. Se ha pasado el programa número 60 de Goyenecha Tarantino, un programa en el cual estuve Solari. Pero le mandamos, bueno, igual un beso muy grande al señor Sebastián, que el miércoles que viene estará aquí con nosotros. Otro saludo más que grande a Pana, nuestra productora, que ojalá mañana le vaya recontra bien en lo que tenía que hacer de asuntos facultativos. Agradecemos también a ese Acer W, que estuvo tras el vidrio dándonos comida y bebida en esta noche de hambre. Al señor Leito, que también se quedó escuchándonos. Y bueno, y Pablito en controles, como todos los miércoles. Gracias, gracias Pablo, por estar ahí. En Radionauta sigue Logia Mistonga, programón de esta radio a las 12 de la noche. ¿Y qué más para decir? Bueno, nada, ha terminado una semana. No, una semana no, porque estamos a mitad de semana. Pero bueno, la semana pasada fueron los festejos de Radionauta. No dije nada de eso, que la pasamos re bien. Toda la semana festejando. El sábado estábamos todos semi muertos. Estuvo buenísimo. Bueno, Radionauta sigue la transmisión con Logia Mistonga y de Goyenecha Tarantino termina. Programa número 60. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos el miércoles que viene y nos vamos a ir con Pink Floyd, con el tema Breathe, que se lo dedico a mi cuñado Simón, que es un gran fanático de esta banda. Hasta el miércoles que viene. Si el señor director es tan amable, le pido que me acerque la cámara, porque realmente es lo que a mí me motiva. Race towards another grave.